بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. ¡Ay de los estafadores! الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Esos que cuando compran exigen la medida y el peso exactos. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Pero cuando venden, dan una medida o un peso inferior al debido. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ¿Acaso no saben que resucitarán? ليوم عظيم. En un día terrible. يوم يقوم الناس لرب العالمين. Ese día, el día de la resurrección, todos los hombres comparecerán ante el Señor de toda la creación. Kalla inna kitaba al-fujjari lafi sijjin. Verdaderamente, el registro de las obras de los pecadores incrédulos se halla en el sijjin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ. ¿Y sabes qué es el sijjin? كِتَابٌ مَرْقُومٌ. Es el destino que les ha sido decretado, y el registro de sus obras está marcado y sellado. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ¡Ay de ese día de quienes niegan la verdad! الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. Esos que desmienten el día del juicio final. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Y solo lo desmienten los transgresores pecadores. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Si se les recitan nuestras aleyas, dicen: no son más que viejas leyendas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. No es cierto lo que dicen. Realmente, sus corazones están cubiertos por todos los pecados y las malas acciones que realizaron. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Y el día de la resurrección, una barrera les impedirá ver a su Señor. Thumma innahum lasalul jahim. Después entrarán en el fuego del infierno. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. Luego se les dirá: esto es lo que negaban. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ. Verdaderamente, el registro de las obras de los creyentes virtuosos se halla en el Il-Lin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ. ¿Y sabes qué es el Il-Lin? كِتَابٌ مَرْقُومٌ. Es el destino que les ha sido decretado, y el registro de sus obras está marcado y sellado. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ. Y los ángeles allegados a Alá dan testimonio de ello. Innal abrara lafi na'im. En verdad, los creyentes piadosos gozarán de las delicias del paraíso. Ala al-ara'ik yanzurun. Contemplarán todas las gracias que Alá les ha concedido, reclinados en divanes. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. En sus rostros se apreciará el brillo de la felicidad. Yusqawna min rahiqin makhtum. Se les dará de beber el néctar de un vino puro sellado. Khitamuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Cuyo último sorbo será de la fragancia del almizcle. Que por él compitan obedeciendo a su Señor en esta vida quienes lo deseen. وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيم. Y estará mezclado con agua de Tasnim. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. El cual es un manantial del que beben los más allegados a Alá. Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun. Ciertamente, los pecadores incrédulos se reían de los creyentes en la vida terrenal. Wa idha marru bihim yataghamazun. Cuando estos pasaban ante ellos, se guiñaban el ojo unos a otros, mofándose de los creyentes. Y cuando regresaban a sus familias, lo hacían satisfechos de su actitud. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Y cuando los veían, se decían: realmente, esos están extraviados por seguir a Muhammad. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Mas no era de su competencia juzgarlos. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. No obstante, el día de la resurrección, los creyentes se reirán de quienes rechazaron la verdad. Ala al-ara'ik yanzurun. Y contemplarán el castigo de quienes negaron la fe, reclinados en divanes. Hal thuwiba al-kuffaru ma kanu yaf'alun. ¿Acaso quienes rechazaron la verdad no obtendrán su merecido por lo que hicieron?